Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bendito es su nombre. Aleluya. La misericordia de Dios que nos ha permitido llegar en este día. Amén. Me voy a disculpar, hermano, que voy a sacar esta mascarilla. Ahí se me escucha más claro, hermano. Bendito es su nombre. Amén. Bien, nos gozamos por estar nuevamente en la casa del Señor. Amén. Hay que avisar también de algunos hermanos que no han podido venir el día. Hay hermanos que están enfermitos, nuestra hermana Carla está enfermita en su casa, nuestra hermana Elizabeth tampoco pudo venir. Y hay alguien más enfermo, la hermana Ana Vargas, también nos avisó que está bastante congestionada y estaba ya en camita. Así que vamos a rogar al Señor que haga misericordia con los enfermitos. Con los... Amén, amén. También nuestra hermana Carmen, hermano, fue hospitalizada el día de hoy, porque mañana la operan de sus ojos. Así que ahí está esperando, ¿no es cierto?, que llegue la hora. Y nuestra hermana Evita, nuestra hermana Evita pidió permiso, ¿no es cierto?, para viajar, fue a ver a su papito. Así que también me imagino que estará en este momento sintonizando el servicio. Y hay otros hermanos también que no han podido venir porque están trabajando, están con turno, así que por supuesto que no están en este lugar. Pero nosotros que estamos en este lugar, ¿no es cierto?, tenemos que aprovechar los minutos. Aprovechar, ¿no es cierto?, cada segundo de poder estar en la presencia del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Usted bien sabe que el día viernes tuvimos servicio acá, ¿no es cierto?, con nuestro pastor superintendente. Se fueron muy contentos porque los hermanos le recibieron cariñosamente, por las atenciones también, ¿no es cierto?, que ellos pudieron recibir la oncecita, después de la noche, ¿no es cierto?, una rica sopita ahí, ¿no es cierto?, al otro día el almuerzo. Entonces también le hicimos saber de que los hermanos también habían abierto su manito para poder cooperar con esta labor de recibir a los pastores. Así que se fueron muy contentos, muy, muy gozosos ellos también. Y ayer, ¿no es cierto?, tuvimos que acompañarlos para Yapel, hermano. También que vinieron a visitar al pastor Luis Orellana con toda su familia, ¿no es cierto?, en lo que es la primera iglesia metodista pentecostal, o también conocida como Primo y Yapel o La Villa. Ellos ya no están congregándose en la Villa San Rafael, sino que ellos ahora en su propia casa, ya en Yapel, al costado, ¿no es cierto?, de lo que era patio, lo habilitaron para poder hacer un templo. Así que ahí están alabando al Señor. Nos gozamos. Ayer fue la primera vez que pudimos conocer aquel lugar y nos alegramos enormemente, ¿no es cierto?, en ese servicio. Nuestros pastores también estuvieron muy contentos. También hubo bendición de la misma forma que la hubo en este lugar. Amén. Pero lo importante es que el Señor, que estuvo el día viernes ahí, estuvo ayer también con nosotros allá. Y los pastores se fueron después de vuelta, o sea, para su casa, y el Señor se vino para acá con nosotros, porque hoy día había servicio. ¿Me entienden, no es cierto? El mismo Señor está aquí también hoy día. Amén. Que es lo más importante de todo. Así que como el Señor está aquí también, como le decía, aprovechemos estos minutos. Clamemos al Señor para que nos dé la gracia. Amén. A mí para entregar la palabra, a usted para recibir la palabra. Y para que podamos también continuar con una fiesta. ¿Qué es una fiesta, mi pastor? Como decía la pastora. Ah, gracias, mi pastor. ¿Qué es una fiesta? Como decía la pastora Elizabeth, ¿no es cierto? Un carrete espiritual, ¿se acuerda que lo mencionó? Es esto, precisamente esto de alabar y glorificar el nombre del Señor. A que no hay restricción, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, levantarse, glorificar a Dios, no. Nadie se lo va a privar. Si siente deseo de exaltar al Señor, de glorificar a Dios, hágalo con libertad. Si aquí nadie, ¿no es cierto?, se le va a privar de eso. Bien, como decía, me informaba nuestra pastora, enviaron saludos de Yapel de vuelta para acá, ¿no es cierto?, también para los filos. Así que vamos a recibir estos saludos, hermano, póngase de pie con glorias a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, porque nosotros enviamos saludos a Yapel, y de Yapel, ¿no es cierto?, enviamos saludos para allá, Copiapó, y también para acá, para los niños. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Bien, hermano querido. Vamos a pasar a la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Hemos leído en Mateo, el Santo Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Es el sermón del monte. Nosotros vamos a tomar los tres últimos versos que nos hablan acerca de la persecución por causa del Evangelio, por causa de la justicia. Ahí va a estar centrado este mensaje. Pero hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar de los distintos tipos de persecución que Satanás, el diablo, tiene o usa para irse en contra de los hijos del Señor. Y ahí usted tiene que estar atento, porque alguna de estas persecuciones la habrá tocado, y si no, puede que le toque. Pero tenemos que estar alerta, hermano querido, para que el diablo, ¿no es cierto?, no nos vaya a hacer zancadilla, pues, hermano. Si de eso se trata, hay que advertir el peligro. Bueno, lo que hemos leído aquí, ¿no es cierto?, es una advertencia y también una bendición para aquel que está siendo perseguido. Pareciera que cuando uno está siendo perseguido no se va a gozar, ¿no? No va a andar feliz de la vida, me están persiguiendo, aleluya. No, al revés. Anda todo triste, ¿no es cierto? Anda todo angustiado y arrancando, ¿no es cierto? Miren que los discípulos iban a andar feliz de la vida arrancando de los leones, de la espada, ¿no? Como todo ser humano, andaban huyendo, arrancando, cuidando su vida para no morir, ¿no es cierto? Porque cuando el Señor Jesucristo hablaba esta palabra, Él sabía lo que venía después. Había un dicho, ¿me entiende?, que era el que mataba, ¿no es cierto?, al que estaba a cargo de algo, si era de Dios, todo el rebaño, ¿no es cierto?, que le seguía se iba a conservar, pero si no era de Dios, todos los seguidores se iban a dispersar. Entonces el Señor también le dijo lo mismo a sus discípulos, que iban a venir a tomar, ¿no es cierto?, el pastor, y las ovejas iban a ser dispersadas. Entonces el Señor sabía lo que iba a pasar después de que Él partiera de esta tierra. ¿Usted sabe que el Señor lo crucificaron? Al tercer día resucitó. Estuvo con ellos apareciéndoseles durante 40 días después, ¿me entiende?, con todos los discípulos, y hasta que fue retirado en la nube para el reino de los cielos. Pero prometió volver. Voy a preparar lugar para ustedes y luego voy a venir a buscarlo. Estamos en esa espera. Pero después que los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo, y vino el Pentecostés cuando empezaron a hablar en lengua y se manifestó el Espíritu de Dios, estaban todos tan felices y contentos, hermano, que se hicieron lo que llamamos, ¿no es cierto?, algunos no van a entender esto, pero era como una comunidad cristiana, como antiguamente se decía, una ciudad satélite. A puros cristianos, todos alegres, todos felices, traían, ¿no es cierto?, los dineros, se juntaban cosas, hacían ollas comunes para que todos comieran, todos juntos, como cristianos. Aquí solamente puros evangélicos. Pero a Dios no le agradó eso porque no se estaba cumpliendo el objetivo. Claro, el lindo que estuvieran todos juntos, ¿no es cierto?, 8.000, 10.000 cristianos todos juntos ahí, alegres, felices, cantando alabanza, bendito el Señor. Pero el problema es que no estaban en el reino de los cielos. Eso lo vamos a hacer allá, cuando estemos en el reino de los cielos, ahí todos juntos, alabando al Cordero. Gloria a Dios. ¿Cuál era la orden del Señor? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no se estaba haciendo. Estaban todos felices, pasó una semana, pasó la otra, todos contentos. Y nadie, ¿no es cierto?, salía de la ciudad ahí o de la comunidad para predicar el Evangelio. Así que fue permitido de Dios que viniera una persecución para que ellos también pudieran irse lejos a otros lugares, lejos de la persecución, a predicar el Evangelio por todo el mundo. Ellos sí, ¿me entienden?, los discípulos, sí, fueron, ¿no es cierto?, a muchos lugares, salieron de las fronteras de Israel, llegaron, ¿no es cierto?, a Siria, llegaron a la Turquía, se fueron otros, ¿no es cierto?, a la parte baja, ¿no es cierto?, de África, llegaron a muchos lugares. Y fue una persecución física, donde más tarde se recrudeció por la llegada del emperador Nerón. Cuando llegó Nerón, ¿no es cierto?, este muchacho, este jovencito, que fue puesto por su madre, porque su mamá mató, ¿no es cierto?, a al que era su hermano. Oye, una matanza terrible. Y en el poder, ¿no es cierto?, quedó el sobrino ahí, el hijo de esta mujer, Claudio Nerón. Este muchacho en el año 54 hasta el año 68 hizo lo que quiso con los cristianos. Los persiguió a muerte, mató pero miles y miles de cristianos, y los cristianos huían por su vida. Hasta películas han hecho, hermano, muy famosa la película Quo Vadis, en los años 60 por ahí, donde se mostraba, ¿no es cierto?, la cruel realidad de los cristianos. Pero después, con el tiempo, fíjese, bueno, le estoy hablando del año 54 al 68. Esta persecución, para que usted sepa, continuó por muchos años y se masificó la adoración pagana, el paganismo. El paganismo pasó a ser la religión del Imperio Romano. Y el cristianismo fue perseguido a muerte para ser desterrado. Pero todo esto cambia con los años, pasa una década, pasan 100 años, pasan otros 100 años más. Recién, hermano querido, le estoy hablando yo del año 380 de la era cristiana. Recién ahí se oficializa el cristianismo, y el cristianismo pasa a ser parte del Imperio Romano en el año 380. Fueron más de 300 años de persecución, y desde ese entonces se empezó a perseguir lo que se llamaba ahora el paganismo. Se dio vuelta, como decimos en chileno, la tortilla, ¿eh? Ahora podemos decir, pero mi pastor, en este momento no estamos siendo perseguidos como ellos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora no nos echan a los leones, pues, mi pastor. ¿Qué podemos hacer? Claro, tiene toda la razón. Hoy día no nos echan a los leones. Hoy día no nos prenden fuego en la hoguera, ¿no es cierto?, como tantos cristianos murieron. Hoy día, ¿no es cierto?, no nos echan los perros para que fuéramos alimentos de ellos, como lo hacía Nerón. No, hoy día no nos hacen eso. Pero igual Satanás, el diablo, persigue a los cristianos. Vamos a hablar de esto tan importante. Como el Señor Jesucristo entendió todo esto, porque era el que traía esta nueva doctrina, el verbo de vida, el Señor, ¿no es cierto?, era el mismo Dios en la tierra, nuestro bendito Salvador, dijo una parábola muy hermosa, que es la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, donde ahí prácticamente explicó acerca de la persecución que el maligno invisiblemente hace en contra de los nuevos cristianos. Ponga atención, dice que el sembrador, que es el simbolismo del Señor, ¿no es cierto?, salió a sembrar, y dice de que parte de esa semilla cayó en el camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra, porque tiró hacia el azar, ¿no es cierto? Y dice de que esa semilla, ¿no es cierto?, que cayó en al lado del camino ahí, viene siendo el Evangelio. Y el que está junto al camino es aquel que recibió la palabra con alegría, pero como no la entendió, vino el maligno, o sea, Satanás, el diablo, y le robó, ¿no es cierto?, la intención de ir a la iglesia, y al final se olvidó, quedó en buenas intenciones y se fue. Pero ahí hubo una participación del maligno, Satanás, el diablo, que es el enemigo de nuestra alma. Ahí ya comenzó con una pequeña persecución, pero invisible, que nadie se dio cuenta. La semilla que cayó, ¿no es cierto?, en pedregales, dice que es aquella persona que, como no tenía raíz, creció un poco la semilla, que es la palabra, en el corazón, pero el enemigo, ¿no es cierto?, el malo, le mandó una persecución. Le empezaron a decir, seguramente en la casa, que se volvió loco, que ahora es canuto. ¿Cómo se te ocurre, tú, un profesional, un hombre inteligente, una mujer inteligente, ser parte de esos ignorantes? Y eso son cosas que yo le he escuchado, bueno, que me han dicho también. Entonces, por causa de esa pequeña persecución, esta semilla fue arrancada por el maligno, Satanás, el diablo, y esa persona se fue y dejó este evangelio. No alcanzó a estar a lo mejor una o dos semanas, y se fue. El que cayó, ¿no es cierto?, la semilla que cayó entre los espinos, quiere decir que es aquella persona que recibió la palabra con gozo, pero al pasar el tiempo empezó a crecer, y los espinos, que es el afán de este mundo, la riqueza, no permitieron que la palabra creciera en el corazón. Y al final esa persona también dejó botado lo que era el Evangelio. Solamente la semilla que cayó en buena tierra, es la que creció y la que nos permitió llegar y estar todavía presente ahora. Se da cuenta que hay una persecución ahí que parece casi invisible, como que nos alcanza a ver, pero sí, Satanás, el diablo estaba trabajando, el maligno. Esa es la persecución que hoy día usa con los cristianos, porque hoy día usted entenderá que hay derechos. Hoy día, ¿no es cierto?, también la persona puede negar derechos y puede decir, bueno, me están persiguiendo, me están discriminando, ¿no es cierto? Puede decirlo. Incluso hoy día, como le contaba tiempo atrás, hay una ley que a usted, si le dicen canuto, usted puede reclamar discriminación y esa persona también puede pagar, ¿no es cierto?, por causa de su reclamo. Tenemos ese derecho. Uno nunca lo va a hacer, lo va a tomar, ¿no es cierto?, como que es algo, ¿no es cierto?, para tomar, para sufrir por causa del Evangelio. Sin embargo, Satanás, el diablo, es muy hábil en esta persecución. Aquí tenemos que entender, hermano querido, que cada uno de nosotros que está en la iglesia, no piense usted que estamos firmes aquí en la casa del Señor, sino que al contrario, día tras día tenemos que rogar al Señor que cuide y que cuide y que guarde nuestras vidas para no tropezar mientras caminamos en este Evangelio. Porque el Evangelio es muy delicado, hijo querido. El Evangelio es lindo, hermoso, pero delicado. Porque Satanás, el diablo, nunca deja de hacer maldad contra suya. Siempre está moviendo un plan. No duerme, hermano. Mientras usted duerme, descansa, el Señor le protege, sí. Pero él está moviendo maldad en contra suya. ¿Sabe cómo trabaja el diablo? Cuando usted no ora, Satanás, el diablo, no hace nada. Porque aquel que no ora, Satanás, el diablo, no tiene que hacer ni una cosa. Espera que esté débil para mandarle una tentación y hacerle caer en falta. Mire que sencillo, porque como no tiene oración, no se mantiene firme. A este le manda una tentación y listo. Ahí, ¿no es cierto?, cae rendido al pecado. De eso se trata el Evangelio. El cristiano tiene que servir a Cristo con un corazón sincero, limpio, y servirle a Cristo. Pero Satanás, el diablo, es tan hábil que lo persigue ahora de una forma casi amorosa, fíjese. Es como que no se entiende, pero de qué forma le hace ver, ¿no es cierto?, que ciertas cosas son buenas, que no son malas, ¿entiende? No, si no es malo que te quedes en la casa un día domingo, oye, no, si también tenés que descansar también, ¿no es cierto?, has trabajado toda la semana, no es malo que te quedes, descansa nomás. Entonces el hermano dice, sí, realmente estoy cansado, voy a descansar. Y podríamos decir, mi pastor está muy mal. No, si no está mal, si el problema está de que ese domingo que se quedó en la casa, Satanás, el diablo, le va a jugar una mala pasada y la próxima semana, ¿sabe lo que le va a hacer? Le va a mandar visita para que no vuelva ahí. Y la persona va a decir, ah, no, pero la próxima semana sí que voy. Pero la próxima semana le apuesto que va a estar enfermo. Y se va a quedar en cama. Y llevan tres domingos que no va a llegar. Y así vamos sumando y al final, ¿sabe lo que pasa? El espíritu se enfría. Después no tiene fuerza para clamar, no tiene fuerza para pedir, porque es distinto cuando la persona está trabajando y por fuerza no puede venir. Claro, no puede, pero si tiene tiempo de venir, venga a la casa del Señor para que su espíritu se encienda en la presencia del Señor. Si de eso se trata, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿quiénes irán con él? Aquellos cuyo espíritu está encendido por la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando usted no viene a la casa del Señor, el Señor no puede poner aceite en su vida. ¿Se da cuenta? Entonces la persecución pasa por dejarlo a usted en la casa de alguna manera. Una dificultad, un peligro, una discusión, una persecución, una visita inofensiva. De una u otra manera, Satanás, el diablo, se la juega para que usted no venga. Para que se pierda las bendiciones. Y es casi invisible la persecución. Pero es persecución. ¿No se da cuenta? Porque no está apercibido de las cosas de Dios. Que Dios nos ayude. Así que Satanás, el diablo, nos persigue. Toda la vida, hijo. Toda la vida nos va a perseguir ese malvado. Y hay que denunciarlo. Aquí no ve que en alguna iglesia, incluso Satanás, el diablo, ha levantado la doctrina de que, ay, no mencionen al diablo para que no se parezca. Mire, pues ya, es la mentira más grande. Cuando en la Biblia misma el Señor Jesucristo y los apóstoles denunciaron a Satanás, el diablo, que es un malvado, que es un perseguidor, que es un mentiroso. Y hay que decir la verdad, pues. Si no lo mencionamos aquí, nadie va a saber que está por detrás trabajando en bambalina. Mientras menos lo mencionemos, el hermano más desapercibido va a estar. Tenemos que decirle a los hermanos, cuidado con ese malvado que anda buscando desalentarlo, anda buscando sacarle el gozo, anda buscando que usted se equivoque en el camino y hierre, y al final, ¿no es cierto?, va a andar de la forma que Cristo no quiere que ande. La palabra del Señor cuenta de que los hermanos romanos, los hermanos de Roma, iglesia que fue fundada por una pariente, unos familiares del apóstol Pablo, dice de que Andrónico y Junia, dice de que los hermanos, por estar ahí en Roma, no se dieron cuenta de lo que Satanás y el diablo estaban haciendo en sus vidas. Los hermanos que estaban en Roma tenían la desventaja de que todo lo que es la religión romana o la iglesia católica romana en aquel tiempo, a partir del año 380, estaba mezclando la religión. Entonces los hermanos no estaban recibiendo la doctrina pura, porque se mezclaba religión con filosofía y con parte, ¿no es cierto?, de doctrinas heréticas. Era una mezcolanza, hermano, terrible. Entonces algunos hermanos cayeron, fíjese, en el error, y servían a Dios, algunos con idolatría, otros con doble espíritu, otros, ¿no es cierto?, sin sinceridad. ¿Cómo se lo explico? Por ejemplo, cuando nos ponemos livianos, esta es la mejor ilustración, nos ponemos livianos. Ay, mi pastor, si cuando voy a la casa, ¿no es cierto?, ahí nadie me ve, no creo que esté mal, ¿no es cierto?, que nos peguemos un pencasito. Yo enseño de que el cristiano no debe tomar, no debe fumar y no debe hacer ni una de esas cosas. Pero una copita de vino a la hora del almuerzo, yo enseño que no. ¿Me entiende? Porque el apóstol Pablo decía que no se embriagara. Pero el hermano que tiene el problema, ¿no es cierto?, de la rodilla corta, usted sabe, con un poquito nomás se va a emborrachar. Por eso que aquí, ¿no es cierto?, tenemos la ley del Nazareo. Debemos de consagrarnos a Dios y no probar nada que contamine nuestras vidas o que nos vaya a apartar del Evangelio. Cuide usted su vida espiritual. Agrada al Señor, ¿o acaso no dice la Escritura? No mires el vino cuando rojea en el mazo. El milagro no lo dice, no lo mire, mire. Imagínense que no mires el vino, porque se ve bonito ahí, ¿no es cierto? Y la persona decide al verlo, y al verlo tan bonito y con su consistencia, ¿no es cierto? Ay, lo da vuelta, dice, lo voy a catar, dice. Y entra suavemente, dice. Oh, pero su veneno es como el veneno de la serpiente. Por eso dice, ni siquiera lo mires, que Dios nos ayude. Entonces, cuando alguien dice una copita, mi pastor, ni una copita, nada. Cuídese usted, hermano querido. No, pero es que mi pastor, es que cómo voy a comer cordero con jugo, con bebida. Entonces, es un tecito, po. Yo así lo hago en la casa. Tengo corderito, ¿no es cierto?, que el hermano ahí me llevó. Gracias, hermano Manuel, Dios le bendiga. Todavía me quedan. Y nos comimos el corderito, ¿no es cierto?, con una tacita de té. Y ve que no me enfermo, no me pasa nada. Así que esas son excusas, ¿no? Pues, cuando nos empezamos a conformar al mundo y empezamos, a aparecer el problema de los hermanos romanos, se empezaron a conformar a este siglo. ¿Qué quiere decir en español? Que se empezaron a aparecer a las costumbres que tenía el mundo. ¿No es cierto? Ya no había diferencia de cristiano y mundano. Hacían las mismas cosas que hacía el mundo. ¿No es cierto? Un poquito de levadura, ¿qué me va a hacer? Te va a leudar la masa del pecado en tu cuerpo, pues. Por eso que pareciera que no es persecución, porque no se nota. Pero Satanás, el diablo, es muy ágil. Lo asedia, lo persigue para que caiga en el pecado. Mire, aquí le tengo un ejemplo claro, mire, que el Señor me está dando. Hubo un joven santo que agradaba a Dios. Hasta la televisión tiene que ver, ¿viste usted?, cuando va, ¿no es cierto?, esa serie bíblica. José, ¿no es cierto?, fue vendido por sus hermanos, llegó a la casa de Potifar. Y cuando estaba en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamoró de José. Claro, tenía que haber sido un muchacho muy, muy apuesto, ¿no es cierto? Bonito, a lo mejor medio rubiecito, bajito, porque 1,66 m, la estatura promedio de los judíos, ¿no es cierto? Pero tiene que haber sido muy bonito, ¿no es cierto? A lo mejor sin grasa en su cuerpo, su parte corporal, y seguramente como se andaba casi siempre de nuevo para arriba. Entonces, claro, la mujer se tentó con este joven y lo siguió, lo persiguió y lo acosó. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, asirse de él y tener intimidad, siendo que era casada con Potifar. Dígame usted si eso no es un asedio de Satanás al diablo. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí, no es cierto? Pero podemos decir, pero es que no, pero es que la mujer lo estaba persiguiendo nomás, sí. Era Satanás el diablo que estaba ahí, bueno. Y este joven, cuando la mujer, ¿no es cierto?, se tiró encima y quiso sacarle la ropa, él se negó, ¿no? Le dijo, mire lo que le dijo, ¿cómo voy a cometer tan grande pecado delante de Dios? Si tú eres una mujer casada y más encima con mi señor Potifar. No puede, no puede. Ay, pero José, tanta cosa, José. No, le dijo. Y la mujer le tomó la ropa, ¿no es cierto?, forcejearon y se fue. Lo mejor que podemos hacer es cuando el Satanás, el diablo, nos persigue de esa manera, huyó José, haga lo mismo usted. Hay que huir nomás. Resistía al diablo y huirá de vosotros, pero aquí José se arrancó mejor. Dijo, estoy perdiendo, mejor me arranco. Y usted sabe, ¿no es cierto?, el resto de la historia. Se da cuenta que Satanás, el diablo, toma formas y formas. Ahí tomó una mujer. Otras veces, ¿no es cierto?, toma a aquel que nos persigue para echarnos del trabajo. Otras veces nos hace de la cama, ¿no es cierto?, en otra parte, y así. Otras veces hablan de nosotros y nos presentan, o sea, nos preparan calumnias y mentiras para hacernos la vida imposible. Por envidia, por cualquier cosa. En último caso, porque es canuto, dice. No me gustan los canutos. Y el hermano no ha hecho ni una cosa. Es amable, es simpático, es buena gente, más encima es honrado en el trabajo. Y como lo tienen buena, todos la agarran mal. ¿Me va entendiendo, no? Distinto es que el hermano sea sacador de vuelta. Distinto es que el hermano, ¿no es cierto?, sea demasiado sincero y demasiado franco y no sepa refrenar su lengua. Distinto es que ande predicando en el trabajo cada rato y no deje trabajar a los demás. Esa es otra cosa, hermano. Ahí sí que le van a agarrar mal. Pero estamos hablando de una persona que haciendo el bien es perseguida por Satanás el diablo a través de sus compañeros de trabajo o de sus vecinos. Que Dios nos ayude. Amén. A veces la persecución se nota, otras veces no se nota. Pero como sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a oír del Evangelio o vamos a dejar el Evangelio? Porque el Evangelio no pensé que era así. No pensé que me iba a ir tan mal en el Evangelio, mi pastor. No, yo me voy a ir del Evangelio. No puede ser. Vamos a hacer eso con el Señor. No es el Señor el que nos rescató a nosotros y nos perdonó, hizo una obra grande en nuestra vida. ¿Podríamos dejar botado al Señor porque estamos teniendo dificultades? No, no podemos hacer eso. Ahora mire esta forma de persecución, que es, ¿no es cierto?, lo que hablábamos recién, la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó entre espinos. Los afanes de la vida, la inseguridad, ¿no es cierto?, los llevaron a tomar decisiones donde la riqueza fue mayor, ¿no es cierto?, la que predominó, y le dijeron, mira, te vamos a dar un trabajo, voy a ganar 2,5 millones allá en América. Claro, el hermano, la hermana, se va a ir a trabajar a Arica, pero allá, ¿no es cierto?, donde las almas no penan, ¿no es cierto?, donde no hay iglesia, y va a estar 2, 3, 4 meses, 6 meses allá, sin congregarse en la iglesia. ¿Lo haría usted? Son 2,5 millones, ¿no? Ahora, si usted se va, yo como pastor le pongo 500 locos más. ¿Se iría usted para allá? Ni aunque le dieran 5 o 10 millones, hermano. Porque podríamos decir, pero es que es una buena oportunidad, mi pastor, es una bendición. ¿Cómo no se da cuenta que Satanás es el diablo que lo está tentando para que se vaya a aquel lugar, para que no se congregue, para que se enfríe? Cuando uno recibe una tentación de esa forma, que es una persecución del diablo, está el cajón que va a caer en falta, pues, que se va a enfriar. Que Dios nos ayude. Entonces a veces la falta de sabiduría nos hace cometer errores. Esta gente, ¿no es cierto?, aquí, que habla que cayó, ¿no es cierto?, la gente que está entre los espinos, es eso, la persona que cambia las cosas de Dios por las riquezas, por el buen pasar, por el bienestar, la comodidad de poder estar tranquilo, ¿no es cierto? Pero el rico que está allá, lleno de comodidades, lleno, ¿no es cierto?, de dinero, con la fama, no tiene la alegría que yo tengo en mi corazón, que no tengo ni uno, pero tengo a Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Yo no cambio mi vida por ser un millonario y rico, no, imposible, hijo. ¿No ves que esas cosas se van a acabar? Y cuando sea la hora de la muerte, hay que ver que el rico gasta millones y millones y nadie lo puede ayudar. Yo les conté hace poco que un hermano, ¿no es cierto?, que tiene un muy buen trabajo en Santiago, me dijo: mire, tengo una clienta, me dijo, que tiene, pero cualquier plata, está forrada en plata, pero el problema está que está enferma y todos los días tiene que realizarse y diariamente gasta 4 millones de pesos. Eso no es vida, hijo. Esa plata se le va a acabar en un momento u otro. Saque la cuenta nomás, 4 millones de pesos por 30 días, y más, o no sé si de luna a viernes, no tengo idea. Si fueran de luna a viernes, serían por 24 días. 3 veces por semana, sáqueme la cuenta al mes cuando son 4 millones, a ver. Sáqueme la cuenta. ¿Ah? 58, 48 millones de pesos al mes. ¿Por 12 meses? Sáquenle la cuenta. ¿Por 12 meses? ¿Cuánto hay que tener para vivir un año? 512 millones. Más de 500 millones de pesos. ¿Habrá alguien que tenga, no sé, para vivir 10 años con esa plata? Y nosotros no tenemos ni uno, pero estamos sanos. Aleluya. O al menos que sea con pastillas, no importa, a lo mejor estamos pasando la prueba ya y estamos enfermos, pero estamos en la casa del Señor contentos. Con la esperanza al menos de que Dios sí nos puede sanar si estamos así. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Sí, que yo prefiero pasar las penas al tacho que si Satanás me persiga por causa de esta fe, pero no importa, voy para el cielo, hijo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Así que vamos nosotros a renunciar por causa de la persecución. No, no. Sigamos adelante. Amén. Tengamos la fe que tenía el apóstol Pablo. Oye, pero siendo ciudadano romano, le llegaron un par de latigazos, apaleo, un montón de cosas por causa del Evangelio. ¿Pero qué dijo este hombre? No, pues Señor, me dijiste que no iba a ser tan duro, no me voy mejor del Evangelio. No, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¡Aleluya! Tribulación, angustia, persecución, usted se sabe la canción de memoria. Hambre, desnudez, espada, cuchillo. Antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén. Es ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, nada, nada. Me van a apartar del amor de Cristo, dijo. Amén. Ay, Señor, digo, hay que tener alta fe para decir así, viviendo las circunstancias que estaba viviendo, hermano, porque estuvo preso varias veces, más encima fue despreciado. Dijo, sé vivir, estoy ambientado, dijo, ya me acostumbré, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Porque hay que ver qué pasó hambre también, no, el hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, podríamos nosotros decir, no, ¿sabes qué, Señor? No voy a seguir más porque estoy pasando hambre. No, hijo, jamás haga eso usted. El día que le esté faltando en la casa es la mejor oportunidad para clamar a Dios, porque ahí se van a abrir las ventanas en los cielos y va a ver la gloria del Señor. Aleluya. Así que no esté usted pensando en dejar el Evangelio porque estamos pasando las pruebas del tallo, no, las penas del tallo, no, jamás, jamás tenemos que dejar al Señor. Bueno, a veces, mire, aquí viene otra situación, a veces se conjuga que justamente está lleno de pruebas en la casa, está lleno de dificultad, que tiene que pagar las deudas, que más encima el marido se le enojó, que más encima la esposa está enojada con él y lo echó en la casa. Oye, un montón de cosas. Y más encima el pastor y la pastora lo retó porque se hizo mal algo, y el hermano más encima se enojó. Oye, está lleno de pruebas. ¿Qué va a hacer? ¿Una pastilla para puro matarme? No, pues hermano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Llega a hacer eso aquí sin salvación, más encima? No. ¿Sabe para qué es eso? Para que uno se arrodille, clame a este Dios amén, que es el único que nos puede ayudar a salir de la persecución, de la prueba, de la dificultad, hermano querido. Porque a veces a la prueba se nos suma la persecución. Y es cierto que a veces vamos en dificultades grandes, pero tenemos al más grande a nuestro lado. Pues. Mire qué lindo. El más grande está con nosotros y no tenemos que renunciar a este camino. Así que venga lo que venga, manténgase firme, hijo querido. Porque a veces hay que ver que la situación es difícil, claro. Pero mire, yo le voy a decir algo. La persona que no tiene oración no tiene fe. Vienen las pruebas, viene la dificultad, y como no tiene fe y no tiene oración, se cae ligerito. No, esta cuestión no es para mí. No, no, el Evangelio no, así no es para mí. No puede ser. Hay un dicho re feo, pero lo vamos a decir simple. Debo estar maldito. Dice, no, algo me pasa. ¿Por qué no? No puede ser. Y no, no es que esté maldito, no es que le esté pasando algo, no. Es el momento de la prueba. Es el momento que la prueba es así, pues. Nos pasa una, nos pasa otra, nos pasa otra. Pero hay que mantenerse firme. ¿Sabe por qué? Porque cuando se está poniendo más fea la cosa, color de hormiga, ¿qué quiere decir? Que está cerquita el término de esa prueba. Y cuando usted está perdiendo la paciencia y ya no quiere seguir más, es porque está a un paso el término de la prueba y está la bendición a los rodaditos. ¿No ves que dice de que el Señor nos pone más carga sobre nosotros que la que podemos llevar? Eso quiere decir que cuando ya estamos agobiados y estamos cansados de esperar y ya estamos a punto de explotar, es porque estamos rodaditos de la bendición. Aguante un poquito más nomás. Porque ya viene la bendición. No le haga caso a la esposa de Job. Mira, maldice a tu Dios, mira cómo está ahí robado y lleno de dificultades. Maldice a Dios y muérete. Con que Job le hace caso, pierde la bendición. Más encima la reprendió mujer, le dijo, estáis hablando como una inicua, como una fatua, como una mujer que no conoce a Dios, más encima. Y más encima engrandeció al Señor. ¿Qué le parece? Tampón de boca para el diablo. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Amén. Así que Dios nos ayude, hijo. Amén. Señor, amén. Aunque la persecución no se vea, usted manténgase firme. Y ya le dieron, ¿cierto?, el remedio. ¿Cuál es el remedio entonces, mi pastor? Ora al Señor, afírmese en Cristo, clame a Dios, pida para que no le falte la fe. Porque incluso hablábamos tiempo atrás que a veces incluso viene el día malo, que ya es la culminación de toda prueba y toda la dificultad junta. El día malo es lo peor que puede haber. Pero dice que tenemos que orar para que el Señor nos guarde en el día malo también. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que en medio de la persecución, hijo querido, tenemos que estar clamando al Señor. Usted no se descuide. De noche, acuéstese, pero clame al Señor. De día en la mañana, despierta y clame al Señor. En cada momento, aun si en la noche se levanta y siente el olor un poquito, ore y se vuelve a acostar. Pero clame a Dios, pídale. Para que el Señor nos proteja, hijo querido. Y con esto termino. Los hermanos antiguos decían un dicho que tenían toda la razón. Yo decían así: este hermano en la casa del jabonero, el que no se cae al menos se resbala. El que no cae resbala. Tenían toda la razón, porque yo decía, ¿cómo va a ser tan delicado? Y un hermano una vez me dijo así, hermano, pues yo le pregunté, hermano experimentado del Evangelio, y yo más encima dije yo, ¿cómo será el Evangelio? Le pregunté, hermano, a ver, cuénteme la verdad, ¿cómo es el Evangelio? Yo estaba recién, pues no vi. Y pensó, dijo, a ver, dijo, déjenme pensar. El Evangelio es delicado. Dije yo, ¿cómo va a ser tanto? Pero al pasar los años me doy cuenta que el Evangelio realmente es delicado. Servir a Dios es algo extraordinario, es algo hermoso, pero es delicado. Porque hay que servir a Dios con un corazón sincero, y si no, lo agarra la maldición. Si le servimos así a media, y al final no tenemos ni bendición, ni agradamos a Dios ni al diablo. Mejor servimos a Cristo de todo corazón. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde y nos ayude a seguir adelante. Gloria. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Mis hermanos, les invito a orar y a agradecer al Señor por su palabra. Amén.